desfiles profesionales en Archidona. Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. 8 procesiones con un importante patrimonio artístico, histórico y antropológico realizarán su estación de penitencia durante la Semana Santa en una ciudad declarada conjunto histórico. Miércoles Santo Celeste en Archidona. La cofradía del Huerto procesiona 3 imágenes del siglo XVII y realiza la embajá, sermón cantado por un niño en el interior de la Iglesia de la Victoria. Semana Santa de Archidona. Mucho más de lo que imaginas.